la sierra guerrerense se escribió una gran hazaña. 7 años 5 meses combatió Lucio Cabañas, protegido por los montes, brazo armado fue del pueblo, combatiendo por los pobres, cual Zapata de estos tiempos, con su rifle guerrillero, disparaba en las montañas, combatiendo al mal gobierno, con la razón y las armas, buscando que nuestro pueblo sea libre y soberano, con futuro socialista, siempre revolucionario. La libertad de los pueblos tiene un precio y es muy alto, hay que luchar y pagarlo, o aceptar vivir esclavo. Unas balas asesinas terminaron con Cabañas, interrumpiendo su sueño de libertar a la patria. Dirigente y guerrillero del Partido de los Pobres, ofrendar supo su vida por este ideal tan noble. Se equivocan los que piensan que sus ideas han muerto, las ideas van quedando para otros mejores tiempos, para que con ellas nutra su cerebro y su conciencia, para que por ellas luche la generación que llega, y de nuevo a las montañas volverán los guerrilleros, como Zapata y Cabañas, libertadores del pueblo, sus ideas y sus armas han de dar a nuestro pueblo lo que Zapata y Cabañas contemplaron en sus sueños.